Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en 105.0 de la FM. Bueno, hoy, queridos oyentes, vamos a empezar pues aclarando un tema, porque me hubo algún oyente que me llamó, hablando de la agenda. Bueno, esta parte del programa, pues por ahora no la quiero hacer, porque yo sé que están, bueno, en el futuro va a haber conciertos en diciembre. Por ejemplo, la ópera de Oviedo lo ha aplazado hasta esa fecha, la ópera Fidelio de Beethoven, la OSPA va a tocar en Jovellanos y también va a volver a empezar sus actividades la Sociedad Filarmónica de Gijón. Prefiero esperar un poco a ver cómo van las cosas, porque ya sabéis que, bueno, que día a día van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ya más tarde, pues ya os iré anunciando, es la idea que tengo, hacerlo de carácter quincenal. Bueno, vamos a irnos ahora a faena. ¿Y con quién vamos a ir hoy? Pues hoy vamos a ir con Ludwig van Beethoven. Como ya sabéis, este año es el 250 aniversario de su nacimiento, que nació el 16 de diciembre del año 1770 en Bonn. Y bueno, ¿qué os podía recomendar para saber de Beethoven? Pues muy sencillo. Hay una fantástica biografía, que las tenéis en las librerías, que se llama Beethoven, Tormento y Triunfo, del autor Jan Swartford, siendo la traducción de Juan Lucas. Es de la editorial Acantilado. Bueno, yo que a vosotros lo pedía para Navidad, porque está realmente muy bien. Este libro, pues se podría decir que es una magna obra, como casi una obra definitoria de las diferentes biografías que han surgido en los últimos 200 años de Beethoven, y son casi 1500 páginas, ni más ni menos. Y bueno, pues cómo os podría decir cómo de qué va el libro. Yo diría que son dos libros realmente. En uno se habla de la biografía de Beethoven, de su nacimiento, bueno, tus antepasados, su nacimiento, infancia, etcétera, en lo que es pues todo su desarrollo intelectual, musical, el momento histórico que está viviendo. Estamos hablando de la Revolución Francesa, el cambio de régimen, bueno, todo aquel follón que se montó tan grande en Europa, el convenio de Viena al final de su vida, y cómo le va influenciando esto en su actividad artística. Y por otro lado, tenemos también algo que el autor hace fantásticamente, que es analizar las diferentes piezas que van marcando su vida musical, toda su trayectoria como compositor. Esta es una lectura más compleja para aquellas personas, como es mi caso, que sean no sepan solfeo y que sean ajenas pues a todo ese lenguaje musical. Yo lo recomiendo igual, esforzaros, leerlo, y ya veréis que, bueno, ya veréis que como lo que es las grandes obras, por ejemplo, la novena de Beethoven, la Misa Solemnis, pues como vais, si os fijáis, le vais cogiendo un poquitín el rollo, como suele decirse vulgarmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de quién es Jan Swartford. Nació un 10 de septiembre del año 1943, tiene 74 años, compositor, profesor de conservatorio y de universidad. Y bueno, no solamente no ha escrito sobre Beethoven, también tiene una biografía de Brahms y otra de Mozart, aparte de, bueno, un montón de artículos y libros relacionados con el mundo de la música, lógicamente. Aquí el autor hace una disección, yo creo que muy acertada, de la psicología de Beethoven, intentando explicar lo que tenía este hombre en la cabeza, que a veces es muy complicado. Ya sabéis que Beethoven tuvo muchos biógrafos y a veces, especialmente a partir de su muerte, pues en aquella época del romanticismo, pues se le llamaba un semidios. Lo que hace Jan Swartford es bajarlo al pedestal y hacerlo más normal, viendo a las vicisitudes que tuvo que pasar este hombre, que fueron bastantes. Anécdotas. El libro tiene un montón de anécdotas. Por ejemplo, una cosa increíble de Beethoven es que no sabía multiplicar. Al final de su vida lo intentó. Se conservan los cuadernos de Beethoven, con los cuales se comunicaba cuando estaba ya completamente sordo. Y en esos cuadernillos, pues él escribía, se lo daba a la otra persona y le contestaba. Y aparte también hay otros, tenemos un montón de documentación de las cuentas que él llevaba. Pues se ve que son sumas infinitas. Al no saber multiplicar, figúrate lo que era aquello. y que, bueno, tampoco es que adelantar mucho del libro, pero, por ejemplo, el otra anécdota que me llamó mucho la atención es que, bueno, es famoso el desaliño personal que tenía Beethoven. No un hombre especialmente presumido, que podríamos decir. Y una vez estaba en una localidad, ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella, y lo detuvieron por vagabundo, por el aspecto físico que tenía. Claro, lo meten en la cárcel, empieza a gritar, soy Beethoven, y claro, no le hacía caso, y el hombre se esperaba. Al final llegó una autoridad municipal, lo reconoció, bueno, ahí ya se le hizo un homenaje y todo, se intentó, pues bueno, paliar semejante ofensa al mejor compositor en aquel momento que había en el mundo. Y pues está muy bien el libro, yo os lo recomiendo a todos, como os decía anteriormente, pues lo que tenéis que hacer es pedirlo pa Navidad, para Reyes, para lo que queráis, pero que lo regalen, que es un libro que está realmente muy bien. Bueno, es muy difícil, la verdad, es muy difícil elegir qué de Beethoven podemos poner, ¿no? Hay un montón de obras magníficas, además que duran justo eso, pues casi 50 minutos. Y en este caso, pues nos vamos a ir con una obra, que es las Variaciones Diabelli, que, bueno, pues vamos a explicar el origen de esta. Bueno, pues Diabelli es un compositor austriaco, nacido en Maze, cerca de Salzburgo, el 6 de septiembre del año 1781 y falleció el 7 de abril del año 1858 en Viena. Compositor y también socio de la editorial musical, y decide hacer un volumen a partir, un volumen, me refiero a un volumen, vamos, un volumen de música a partir de un vals suyo, este autor Diabelli, y hacer unas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, participa un montón de gente del mundo musical, un jovencísimo Liszt con 11 años, hasta el propio Schubert también muy joven, y bueno, pues Beethoven dice, bueno, yo también voy a participar de esto. Lo escribe entre 1819 y 1823, pero no hace una variación, hace 33 variaciones, que lo que forma este Opus 120. Y claro, yo a la hora de escoger, a ver qué versión os ponía, pero bueno, pues al final decidí a Alfred Brendel, hablé con David, que lógicamente sabe mucho más que yo, y dije, mira, yo creo que Brendel te puede encajar mejor. Y encontré una grabación fantástica del año 1976 en Royal Festival Hall en Londres, fue en febrero de aquel año cuando se grabó, después Phyllis lo grabó y en el año 77 lo lanzó en disco. Pues bueno, os voy a poner esta grabación, espero que os guste a todos, y dura, vamos, no me voy a despedir ahora porque me parece que no me da tiempo a despedirme. Pues nada, sed muy buenos, ya sabéis, y ahora vais a disfrutar muchísimo con estas variaciones de Diabelli, Opus 120, de Alfred Brendel al piano. Thank you. Thank you. Thank you.

queridos oyentes, la verdad que vaya locura de interpretación aquí el amigo Brendel, Alfred Brendel, lo hace realmente magistral. ¿Quién pudiera estar ahí? ¿Quién pudiera estar en ese concierto del año 1976? Bueno, me quedan unos minutinos y en este caso lo que voy a hacer es deciros dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que una de las formas que tenemos de financiar esta santa casa es vendiendo lotería. Más que este año lo tenemos bastante complicado porque al cerrar los bares, pues claro, no van a bajar mucho las ventas. Voy a poner cuatro sitios que están abiertos. La librería Revoltosa, en la calle Juan Alonso, número 12. Las Cuatro Esquinas, en la calle Rosario, número 20, Cimavilla. Librería Kiosco Samper, en la calle Poeta Camín, número 17, que está en el Llano. Adesco, en la avenida Hermano Fregueloso, número 4. Bueno, ahí podéis comprar la lotería y así que de esta forma nos ayudáis a seguir aquí con todos nosotros en las ondas durante otros más de 30 años que se llevan aquí. Bueno, con esto me despido de todos vosotros y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM y ser muy, muy buenos, ¿vale? Venga, hasta luego.